La bocina acústica se inventó en Francia en 1688 y servía solo para la casa. Después se introdujo en Alemania y se la aplicó en la música. La bocina es utilizada en barcos, trenes, motocicletas, bicicletas y en la radio. ¿Cómo? ¿En la radio? Buenas tardes a toda la gente, bienvenidos a una edición más de Bocineros al Aire, por supuesto a través de radiobocina.com. Bueno, quien te habla, Javier Osinaga, voy a estar con vos hasta las 6 de la tarde en punto. Pero el día de hoy estoy, como siempre, con mi amigo Bruno Sebastián. Saludos, mi querido amigo Bruno. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Un gran saludo para todos ellos. Decirles que la radio hoy va a estar muy buena y que se queden bien pegaditos ahí escuchándonos. Bueno, el día de hoy, para los que no sabían, está de aniversario una de las ciudadelas acá en nuestra ciudad. ¿Sabe cuál es, mi querido amigo Bruno Sebastián? ¿Cuál es, mi querido Javier? Está nada más ni nada menos de aniversario que la ciudadela de La Pampa de la Isla. Así que felicitaciones a toda la gente, a todos los pampeños, por su aniversario. Cumplen 54 años de aniversario de esta linda ciudadela, una de las que más se ha desarrollado en cuestiones comerciales. ¿Vos has pasado por la avenida principal de La Pampa de la Isla, que es la carretera a Cotoca? Creo que sí he pasado por La Pampa de la Isla. Ahí está un supermercado, tiene ferreterías, tiene Las Toby, no digamos pues marca, bueno, nos auspician todavía. ¡Por Dios, che! Bueno, vamos a estar hablando un poco sobre La Pampa de la Isla y vos, si sos un pampeño de corazón, comunicate con nosotros y decinos qué es lo que más te gusta de tu ciudadela, que hoy está de aniversario. Comunicate con nosotros. ¿Por dónde se pueden comunicar, mi querido Sebastián? Por la página web de la radio, que es radiobocina.com, y también a través del Facebook con Radio Bocina. Ahí le dan me gusta a la página y al darle me gusta estarán al pendiente de todas las notificaciones y cosas que hacemos aquí en la radio. Así es. ¿Con qué temita vamos a empezar el programa del día de hoy, mi querido y distinguido Sebastián? Con un tema de Azul Azul. ¿Qué tema de Azul Azul? Mamá, no quiero comer más huevo. Para los que no les gusta comer huevo, su mamá les está dando huevo todos los días. Va a dedicar esta canción para todos ustedes. Adelante. Huevo. Huevo. Azul Azul. Estamos grabando. Azul Azul, ta, estamos grabando. Mamá, no quiero comer más huevo. Cuando tengo hambre me da un huevo. Y si no me lleno me da otro huevo. A mí no me gusta para nada. Para el desayuno jamón con huevo. Para el almuerzo arroz con huevo. Para la cena ensalada con huevo. A mí no me gusta para nada. Mamá, no quiero comer más huevo. ¡Qué huevada! www.radiobocina.com. Estás en línea. Continuamos con más de Bocineros al aire, por supuesto, por solamente un lugar, solamente por radiobocina.com. Oye, Sebastián, estaba chequeando acá la página de la radio y la verdad, muchísimas gracias. No sé qué la habrá pasado. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Llama a la Cruz Roja. Pásame ese protector, el micrófono. Te dije. Ahí la boca. Ahí está el capuchón, ahí está el capuchón ya. Con hacerme caso, para ese niño rebelde, ve lo que le pasa. Ve lo que le pasa, señor. Ay. Oye, qué pedo. Au. Va, es como si tuvieran junchado con alfileres, ¿no? Es como si me hubiera mordido una chica. Está ese chico ya. Hubieras dicho, es como si te hubieran dado un pelotazo en la cara, no sé. Ah, ya, con el fútbol, seguimos con el fútbol. Ve, claro. Vos me incitás a hablar de fútbol. Es que vos sos un apasionado al fútbol, che. Ya bueno, como te iba diciendo, mi querido y distinguido amigo... Bruno Sebastián. Oh, agradecemos a toda la gente que está visitando nuestra página en el Facebook y nos ayudan con su me gusta y con sus comentarios y compartiendo la información que subimos de la Radio Bocina. Agradecemos a Carlos Roca, que le dio un me gusta hace 16 minutos a la foto de la página del Facebook. A Microempresas Hombres Nuevo, que le dieron me gusta al estado de Radio Bocina. A Berti Bracamonte Dávila y a Fernando Figueroa Solano, que compartieron nuestro estado, ¿no? Increíble, tenemos a Daniel Pérez Nogales, José Luis Beltrán Cejas, a Pelón Sin Raza, Galito Vargas, Gerson Rivero, Alberto Padilla, que no vino, va a venir el lunes, pero Alberto. Luis Carlos Choque Herrera y bueno, hartísima gente que se está poniendo la camiseta de la Radio Bocina. A José Carlos Rodas, que recién acaba de dar me gusta. Y a Marter Beltrán. Increíble, increíble la gente que se comunica y nos apoya con su me gusta aquí en la página de la Radio Bocina. Y si vos querés, igual a través de nuestra página del Facebook, no me mueva el micrófono porque me está haciendo ruido, joven. Lo siento. Por favor. Se pueden comunicar con nosotros igual a través de nuestra página web. Le dan www.radiobocina.com. Le dan a radio en vivo. Clic aquí. Ahí está el loguito de la radio. Le va a salir una ventanita donde va a haber un sistema de chat que ustedes igual van a poder opinar. Checando todo lo que pasa aquí en la radio. Por ejemplo, acá está nuestra amiga Georgina. Supuestamente era nuestra locutora titular era, ahora era, soy yo. Ahora es Bruno, ni modo. Bruno dice, hola, ¿qué tal, chico? Dice, fue burrito Sebastián, dice, perdón, no pude ir, tenía examen de compu. ¡Mentiras! ¡Mentiras! ¿Qué fue? Estaba con el cortejo, seguro. Más que seguro. Segurísimo. ¿Sabes qué me dijo ella? ¿Qué te dijo? Tenés que esforzarte por ir a la radio, me decía. No importa, yo igual tengo clase de computación y es un sacrificio que uno hace. Bien, bien, bien, Sebastián. Gente como vos va a cambiar este mundo, este planeta. Vote por Sebastián. Sebastián va a ser presidente para alzar las basuras en los colegios. Bien, bien. Esa es la actitud. Esa, ser positivo. Oye, me duele el labio, viejo. Au. No sé por qué te acercas mucho al micrófono. Ya te dije uno o dos dedos máximo. Es que vos me decís que me acerqué demasiado. Ay, ah, Dios. Es que igual hay veces que vos no hablas en el micrófono, pues. Hablas en el micrófono y ese es el problema. Noticias que vienen, noticias que van a la mano de la página oficial de todo lo que pasa en ambiente cultural, político, social, económico, ambiental, solamente en Periodista Virtual. Esa vez checar las últimas noticias de Periodista Virtual en la página que es www.periodistavirtual.com. La última noticia que han checado los chicos acá es esta acá que dice que se lanzó el tercer número de la revista Reacción. Para los que no saben, a ver, Reacción, ¿qué es Reacción? Reacción es un proyecto social y editorial. Es una revista de periodismo alternativo latinoamericano que funciona de manera autogestiva e independiente. Y es, además, una propuesta de reinserción para personas en situación de calle y vulnerabilizados, más la posibilidad de un ingreso digno para estudiantes que trabajan para continuar sus estudios. Estamos viendo la notita. Interesante las fotitos también que se han sacado. Ha sido presentado el tercer número de la revista Reacción. Alejandra, Navi y Paulo, quienes conforman el equipo desde Bolivia, nos exponen y nos dan a conocer un trabajo que se posesiona entre las propuestas más esperadas entre los medios alternativos de la ciudad. Acá dice los diversos medios convencionales y algunos supuestos alternativos que rebasan por la contaminación audiovisual, que promueven desde sus mismos estatus, diluyendo a medios verdaderamente alternativos y autogestionarios, resulta ser muy osado publicar una revista de las características de Reacción que de manera crítica abre debates sobre diferentes temas sociales de la mano de personas que llevan una voz disidente, procurando ahondar en el análisis de muchos hechos sociales. A ver, en este tercer número nos dice Paulo, en este tercer número nos va posicionando en Santa Cruz y en Argentina. Es algo muy positivo y vamos consolidando un equipo que va batallando desde el análisis, la reflexión, el periodismo y la comunicación en positivo. En ese sentido, hacemos la invitación a quienes quieran sumarse. Excelente, ahí estuvieron varios amigos apoyando al lanzamiento de esta tercera edición de la revista Reacción. A ver si por acá se pasan igual los chicos de la revista Reacción, Alejandra, a Paulo, para que nos hablen, ¿no? Sobre su revista, ¿no? Claro, y nos den más detalles que la gente igual quiere saber sobre esta tercera edición y que se viene para la cuarta, un pequeño adelanto. Va a estar ahí en la portada, Sebastián. ¿Qué? Solamente va a vestir un balón de fútbol. ¿Qué le parece? No. Lo propongo para hacer la portada de la revista Reacción. ¿Cómo pues solo un balón de fútbol? Eso sería exhibirse. Eso le gustaría. No. Daría vergüenza. Eso le gustaría a ya sabemos quién. ¿A quién? Ya sabemos, bueno. No sé. Para los que les ¿cómo cambiar el tema? Para los que están ahí facebookeando, chateando, checando la información, tenemos los datos que en esta semana hubo 20 me gustas de la página. El alcance de las publicaciones alcanzaron un 2.655 gente, notificaciones. Increíble la gente que está apoyando lo que es Radio Bocina. ¿A usted le gusta la música, mi querido y distinguido amigo Bruno Sebastián? Pero claro que me gusta la música. ¿Qué clase de música le gusta escuchar a usted? Rock clásico, pop, electrónica, bachata, de todo un poco. Más rock clásico, sí. ¿Qué clase de rock clásico? ¿Qué artistas le gusta escuchar de rock clásico? No sé si lo conocieran, pero Def Leppard. Son grupos de rock. Def Leppard, Kiss, Journey, Survivor. Cantantes solistas podrían ser Bon Jovi. ¿Bon Jovi o Bon Jovi? Bon Jovi. No es Bon Jovi, ¿es ese otro? No, ese es otro. Bon Jovi. Ok. Y dale, actuales. A ver. ¿Actuales? ¿Cuáles le gusta ver? No sé, Enrique Iglesias, One Direction, Big Time Rush. Y todo eso. Este tipo de canciones así. Picote. Bueno, vamos a escuchar lo nuevo. A ver si me trae algo nuevo de estas bandas, a ver que usted me nombra. Ya. Para poder proponerlo para la gente, para los radioescuchas. Claro que sí. En lo nuevo de la semana que tenemos en cuestión musical aquí en la radio. ¿Sabe cuál es el material que estamos promocionando en esta semana, mi querido Bruno Sebastián? No, Javier, ¿cuál es el nuevo material que ha llegado a la radio? El nuevo material que ha llegado a la radio es nada más ni nada menos que de Calle 13 y Silvio Rodríguez. ¿Qué le parece? O sea, ¿qué se llama la canción? Ojos color sol. Bueno, la vamos a escuchar ahorita, ¿no? Claro, esto es lo nuevo aquí en Radio Bocina. Tomarlo en cuenta, pedilo, solicitarlo. Y nosotros con mucho gusto te vamos a complacer. ¿Cansado de escuchar lo mismo? ¡Gato! ¡Y las manos arriba! Radio Bocina te presenta Lo Nuevo. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste. Y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querubes. Como el sol tenía miedo, se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa.

www.radiobocina.com. Estás en línea. Bueno, continuamos con más de Bocineros al aire, por supuesto, a través de radiobocina.com, transmitiendo en vivo y en directo desde la zona del Plan 3000, Santa Cruz, Bolivia, para el mundo entero. ¿Le gustó la canción, mi querido amigo Bruno Sebastián? No, me gustó, pero me gustan más las canciones movidas. ¿Te gustó la otra canción que pusimos, la de AA? AA, creo que sí. El rap que estábamos poniendo. Llegué un poco tarde, así que no escuché bien. Por Dios, señor, ayúdame a tener paciencia con esta clase de gente. Por Dios, no puede ser. Bueno, hoy la Ciudadela Pampa de la Isla cumple 54 años de existencia. ¿Vas a hablar sobre la Pampa de la Isla? No, yo voy a hablar sobre fútbol. ¿Qué te parece? ¿Viste cómo sos? ¿Qué sé? Incitás a que yo hable de fútbol. Después me emociono y me paras cortando y callando. No, todo tranqui. Ya. Mira, bueno, aquí les presento al señor Javier Don Sábelo Todo Sin Nada, que va a hablar sobre la Pampa de la Isla en esta fecha importante, que es su aniversario. Adelante, mi querido Javier. Yo quiero compartir con toda la gente que está escuchando radiopocina.com que la Pampa de la Isla, lógicamente, está de aniversario el día de hoy. Está cumpliendo 54 años. Y vamos a mostrar un... Casi tiene tu edad, ¿no? Más o menos. ¿Vos más o menos tenés 58, creo, ¿no? 58, ya me quieren alcanzar ya, pero todavía no llegan todavía. Mira, la Pampa de la Isla es uno de los sectores más importantes de la ciudad por el tema comercial, como te dije. Muchas cosas, muchas empresas grandes se han asentado en la Pampa de la Isla porque ven que es una ciudadela que... muy transitada. Claro, en la que se puede generar... ingresos, comercializar, ingresos. Exportar, importar, desechar, comprar, ¿cómo vender? Desechar, no tanto desechar, no. Ah, digamos, pero la basura, pues. Ya. La basura que hay, pues, cuando limpian, pasa el basurero. Cuenta con 350.000 habitantes. 350.000 habitantes. Exactamente, tiene 200 barrios, 47 unidades vecinales, un hospital de segundo nivel, 8 módulos educativos, 3 centros de salud, 3 centros de seguridad ciudadana, 3 parques cerrados o 3 parques autónomos, 67 canchas polifuncionales, 62 plazas y 2 mercados municipales. Y un coliseo. ¿Y tu barrio qué tienes, Javier? Porque tengo, ¿no? ¿Y tu barrio qué tienes? No sé, yo soy nuevo por mi zona, así que no conozco muy bien. Y solamente voy a dormir allá. Más paro por acá, por el plan, acá por otros lados, por otros laburos. ¿Y tu barrio tiene esto? ¿Se asemeja a la Pampa de la Isla, tu barrio? No sé, hasta ahora mi barrio, yo solo conozco un centro de salud, 2 canchas, 3 parques. 2 canchas. Parque, no, 3 canchas, 2 parques que conozco así, plazolitas, digamos. Ya. Y nada más. ¿Nada más? Un colegio. Un colegio. Dos colegios. Sí, 2. No, igual ya. Muy a trasfondo el asunto de mi barrio. Y eso que vivo 7 años ahí. ¿Cómo? 7 años de estudiar y no conoces. ¿Cómo? Por Dios, es por no, Dios. No salgo mucho, me la paso estudiando o entrenando. Ah, entrenando, bien. O si no, aquí en la radio, porque vos solo no podés. Ah, yo solo no puedo. Ya, ya, ya, señor, señor indispensable, por Dios. Si no viene Sebastián, digo, ay, Sebastián no va a venir, ahora qué hago. Reprise. Vamos a poner reprise, ni modo, ni modo, ¿no? Ay, no, sé. Mentira, si no viene Javier, yo no hago nada, porque Javier es el que controla todo aquí. Nada, cualquiera puede ser, cualquiera puede ser. Aunque si me enseñás, yo ya sé algo, ¿no? ¿Qué? Al verte y todo eso. ¿Qué sabes, a ver? Mutear, desmutear, controlar el volumen de los equipos y luego nada más. Nada más, nada más. Un saludo a Juan Pablo. ¿Cómo va, loco? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Todo bien? Todo bien. No dije Juan Pablo, no Javier. Ah, ya, bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, felicitamos nuevamente a todos los pampeños en su aniversario. ¿Cuándo será la fiesta, no? Eso no tengo. No me llegó la invitación. No me llegó la información. Don Chichi, por favor, Don Chichi Eventos, que nos haga llegar la invitación de para que nosotros animemos, ¿no? ¿Qué te parece? Que animemos. La verbena, la serenata. La serenata. De la y Pampa cantamos, de la... le tiramos una ranchera. Estas son las mañanitas. No, no, que no. Que cantaba el rey Sebastián. Se estorbó la ropa. Bueno, algo vamos a hacer. Tal vez vayamos a hacer alguna notita para periodista virtual allá a lo que es la Pampa de la Isla. Chequear, hablar con la gente. Qué bonito, a ver. Yo creo que este fin de semana va a ser. Sí, más que seguro. O mañana, tal vez en la noche, viernes. Ah, sí, el viernes. Viene viernes. Viene soltero, sí. Vos no estás soltero, sí, Javier. Viene para los que están solteros, ah, lógicamente. Cuidado que te escuchen. No, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Estoy transpirando, pero tranquilo, tranquilo. No hay ningún drama, no hay ningún drama. Bueno, ya saben que pueden comunicarse con nosotros como Sebastián. A través del Facebook con Radio Bocina. Ahí le dan me gusta a la página, como ya lo he dicho anteriormente, y se enteran de todas y cada una de las cosas que hacemos aquí. Hoy también pueden escucharnos y visitar la página web de la radio, que es www.radiobocina.com. Si vos querés, si a vos te gusta, hacemos esta convocatoria abierta. Si vos querés, te gusta el tema de la comunicación y la radio, venite para Radio Bocina, que te vamos a dar todas las herramientas habidas y por haber para que vos podás hacer radio con nosotros, tener tu propio programa y hacerlo a través de la Radio Bocina. Ahí está afuera el que le dimos tunda ayer. Te hubieras quedado, le dimos tunda al pobre Galo ayer. Pero que se defienda ahora. No, ayer no se defendió, pues. No te está escuchando. No me está escuchando. Pero lo voy a invitar a que pase. Te están dando palo aquí, viejo. Dicen que ayer no te defendiste, que no supiste qué hacer. ¿Sí? ¿Cómo es eso, verga? Lo está habilitado. Hable. ¿O cómo le va a mi querido Galo en sí? ¿Todo bien? ¿Cómo va a improvisar ahora? Hola, sí, buenas tardes. Aquí sobre el debate de ayer. Ahora venimos a organizarnos un poco sobre la siguiente fase. Ah, ya van a organizarse para debatir, díganlo. ¿Cómo le va? ¿Todo bien, mi querido Galo? Sí, un poco cansado. ¿Cansado de qué? Porque no dormí bien anoche. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Me desvelé un poco porque mi abuela está un poco delicada. Uy, esperamos que se mejore, che. Esperamos que se mejore. A ver, usted que sabe tanto, mi querido Galo, sobre estas cuestiones de rap, de la música, del movimiento urbano que hay acá en el plan Santa Cruz, Bolivia, todo el mundo, el gurú del hip hop, todo lo sabe y todo lo hace. ¿Y por qué perdió ayer, me pregunto? ¿Qué le hicieron para que pierda? ¿Por no, qué? No, ¿qué es su justificación? El debate no lo perdí, quedó por igual. Ya, quedó entonces, por igual. ¿Por qué no ganó? Fue un amistoso. Fue un amistoso, simplemente. Fue un amistoso, nada más, todo bien. Galo, ¿cuándo vas a grabar? La gente queremos escucharte acá a través de Radio Bocina, a ver un temita de Galo. Quedamos que íbamos a grabar este fin de semana, sábado. Ah, ya. A ver, comente a la gente, ¿de qué se trata su música? ¿Qué es lo que usted, de qué usted habla en su música como Galo MC? ¿Cómo se va a llamar? ¿Galo MC se va a llamar o solamente Galo? De Galo. Galo MC. Galo MC. No MC, sino NC con N. NC. Con N. NC. No, con M. Ah, ya, con NC. A ver, su música, ¿de qué se va a tratar? ¿Usted hace rap? Sí. Hace rap. Y pues estoy hablando lo que más se vive en situación de calle. Ya. Cantar. Hacer un estilo de rap como para que la sociedad vea lo que pasa en las calles. Como ya. Así, yo he cantado, he tenido un tema aquí de Plan 3000. Cuando en ese tiempo hubo Zona Roja. También he visto varios vagabundos caminando por la calle, niños sin hogar, maltratados. Y eso es lo que yo quiero que la sociedad escuche a través de mis temas. Ok, y lo que nos va a grabar, lo que va a ser el próximo éxito en Radio Bocina, vamos a entregar la bocina de oro también en un especial que vamos a hacer. Y queremos que usted sea el ganador de esa bocina de oro en el Festival de Bocina del Mar. Va a estar Sebastián animando. Saludos a los chicos que están gritando acá al lado. Que no me ponen la ventana acá, que me hace falta la mesa. A ver, ¿qué le estaba preguntando? Que si va a ir al festival de bocina, no sé qué, de bocina del mar, algo así. Tu burrera de siempre que hablaba, ¿no? Mi burrera de siempre. Ya, ¿de qué trata su canción en la que va a grabar? Se trata de eso justamente. Quiero renovar el tema, lo que es del Plan 3000, hacerlo con mejor sonido, porque yo antes lo grababa en mi casa con simple micrófono y ya lo que podía editar. Bigote, ahora ya lo va a grabar profesionalmente ya. Javier te va a ayudar, dice él, es bueno editando cosas. Javier, productor. Es vaselingo, me bajé unos 4 tutoriales nomás. Usted igual lo puede hacer en la casa, ¿ves? Grabarse, así no hay ningún problema. Yo hacía video. ¿Hacías? Ajá, hacía. Hacías videos. A ver, ¿qué le quiere preguntar acá a mi amigo Galo? Si se anima a cantar, porque ayer no lo escuché. ¿Se anima a cantar, mi querido Galo? Una Eminem. No escucho Eminem. Enséñame la luz, por favor, que voy a grabar un video. Por si acaso, estamos grabando un video promocional de Radio Bocina. Así que lo van a conocer ahí. Yo lo presento, ¿querés? Lo van a conocer ahí a... ¡Galo! A Bruno Sebastián. Hablando. Hable, pues, hable. Diga algo. ¿Qué quiere que diga? ¡Hola! Preséntelo. ¡Hola, bebé! ¡Aquí está! Preséntelo ahí a Galo. Ya. ¿Cómo vas a cantar así, no? Claro. Ya. Yeah. Con ustedes en la radio promocionando el video de Radio Bocina. Aquí les canta Galo en sí. Adelante. Una pequeña base. ¿Querés una base? ¿Una base querés? Si querés, te buscamos una base, no hay ningún problema. Por mí está bien. Ya esperemos, cacho. Voy a guardar mi cámara. Lo dejamos con música clásica. Cacho, por favor. Música clásica. ¿Cuál canción es? Ya. ¿Aló? Dejo mi número para chicas. Yeah. ¿Estás soltero por si acaso? ¿Quiere buscar una chica aquí por el plan o por la ciudad, igual decir, o de otro departamento, otro país? ¿Qué? Todas las mujeres disponibles. Mujeres. No, les doy un rato para que hablen en el micrófono y hagan la burrera a ustedes. No puede ser. Mayores de 20 años. ¿Le gusta esta pista o le cambia otra? ¿Le gusta esa o le cambiamos? Suena bien. Ya, métale. Ya. Ya, Zona Roja, Plan 3000, sale en la televisión. He tenido ocasiones en que muchas veces he escuchado decir a mucha gente que parezco un delincuente. Míreme, estoy aquí presente, soy un rapero independiente. No dependo de usted ni de él, así que cierren su hocico, que el que canta aquí soy yo. Veo muchos vagabundos moribundos caminando por la calle sin hablarle de los detalles. Lo que ellos buscan es un refugio. Yeah, pua. Yo, productor, aquí lo tenemos. Yeah, yo. No sé rapear. Siempre. Fregaste. Con la masa. Bien, Galo. Se viene bigote tu tema. Se viene bien fuerte. Se viene bigote. A ver, vamos a grabarlo el sábado. Y ya el lunes sale como lo nuevo en Radio Bocina. Para promocionar a Galo. Ya después vamos a ver cuánto sale la factura, cuánto les cómo les hago todo eso. Hay que trabajar. Bien, Galo. Me gusta. A ver, difunda nuevamente el... ese Sebastián cada cosa que hace. Invita a la gente nuevamente a lo que es la actividad que está realizando en la segunda fase del Cantando por mi Ciudadanía. Bueno, como tuvimos el programa ayer, queremos invitar nuevamente a toda la ciudadela a que venga aquí a lo que es la zona de Plan 3000, barrio Villa Bolivia. Atrás del colegio Nueva América hay un centro de recapacitación Cruz Roja. Estaremos con la segunda fase de lo que es el Cantando por mi Ciudadanía. A favor del Padén, y los esperamos porque va a haber lo que es graffiti y MC. Ok, la invitación está hecha, así que para los que quieran espectar, quieran chequear lo que hacen los muchachos, vayan. Pandilleros igual están invitados, así que claro. Cuidado de no esté conmigo de pegarlo. Ay, no hagamos nada, no van a pegar. Es acto para todo público. Acto para bien tirado. Y es desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ok, excelente. La invitación está hecha para que toda la gente se prenda con la segunda fase del Cantando por mi Ciudadanía y puedan grafitear algo bonito, plasmar un arte en la pared. Vamos con esto que es importante aquí en la radio. www.radiobocina.com. Estás en línea. Con amor. Ya sabes que esto viene del corazón. Lo que siento es verdad. Pasa un año y ojalá que pase más, porque a tu lado por siempre yo quiero estar. Nada se compara con lo que por vos yo siento. Serio, mi amor, vos sabés que no te miento. Desde el momento en que yo te vi, siempre supe que eras la única para mí. Y es por eso que ya no me siento solo, porque sé que a tu lado yo sí lo tengo todo. Y nada me falta porque ya no quiero más, porque no me importa lo que digan los demás. Y además, vos sabes cómo son los envidiosos con mentiras. Pretenden que me ponga celoso, pero como dijimos, lo que importa es la confianza. Cuando pasan esas cosas no pierdo las esperanzas. Así que si de algo puedo estar siempre segura, que aunque pase lo que pase, nuestro amor todo lo cura. Te miro a los ojos y me doy cuenta que sos la mujer que curó mis heridas. Elia, quiero decirte que sos la mujer que quiero en mi vida. Te miro a los ojos y me doy cuenta que sos la mujer que curó mis heridas. Elia, quiero decirte que sos la mujer que quiero en mi vida. No hay nada mejor que despertar siempre a tu lado. Por eso le pido a Dios que no me quite de tu lado. Tantas son las cosas que yo quiero que sepas. Tanto es el amor que yo te quiero entregar. Vos sos la única mujer que existe en mi vida. Y si pudiera, todas las estrellas te las bajaría para demostrarte todo lo que por vos yo haría. Y que pienso en vos a cada minuto, día a día. Pero aparte hay otra cosa que yo quiero confesarte, que aunque pase lo que pase, nunca voy a dejar de amarte. Mi amor es tan inmenso que no sé cómo explicarte lo que siento aquí dentro solamente con nombrarte. Son inolvidables los momentos en esta relación. Infinitas son las noches en nuestra habitación. El mejor año de mi vida lo describe esta canción. Y que de un principio era dueña de este pobre corazón. Te miro a los ojos y me doy cuenta que Sos la mujer que curó mis heridas, Elia. Quiero decirte que sos la mujer que quiero en mi vida. Te miro a los ojos y me doy cuenta que sos la mujer que curó mis heridas, Elia. Quiero decirte que sos la mujer que quiero en mi vida. Te miro a los ojos y me doy cuenta que sos la mujer que curó mis heridas, Elia. Quiero decirte que sos la mujer que quiero en mi vida. Te miro a los ojos y me doy cuenta que sos la mujer que curó mis heridas, Elia. Quiero decirte que sos la mujer que quiero en mi vida. Alternativa. Escucha Radio Bocina. Ahora sí. Estoy listo. Ajá. Oh. Yeah. El momento del hombre frente al micro. Pasan días, pasan años, pero no existen reclamos. Lo que pasamos nos deja marcados por subestimado. Jamás vieron tan alto un boliviano que con peso liviano suena pesado. Que sufran los que tienen delitos. Yo pago los platos rotos de otros por amar el hip hop. No me acomodo a quienes no se acomodan a mi modo. Todo es 50-50, aunque en el fondo quiero todo. Si se guían por apariencias y me dan de vago, este vago será su influencia cuando vean lo que hago. No por oro, sino por esquivar el dolor, sin rencor en el corazón hacia los maltratos. Hartos dicen estar por los comentarios, hablan pero hablan de puros extraños. En las calles amenazan, todos se la dan. Una manzana ya no alcanza para dar. Y lugares me prohíben la entrada. Me cago en tu ropa de marca, hacia tu vida no aportas nada. La responsabilidad y la dejadez impide que esto avance con rapidez. Dice tengo agenda llena y lo deja para el otro mes. Pues que estás a otro nivel. Uno no es, es lo que hace. Rapa calle, mucho más que una frase. Mucho más que una frase. Así es. Oh, oh, oh. Tenle cuenta. Oh, oh. La sociedad distorsiona. El sistema no funciona. Bolivia es un globo a punto de ser bomba. La sociedad distorsiona. El sistema no funciona. Bolivia es un globo a punto de ser bomba. A punto de ser bomba. La sociedad distorsiona una cultura que funciona a base de paz y respeto a otras personas. El gobierno sopla y sopla, Bolivia un globo a borde de ser bomba. Viviendo en la sombra, no hay donde te escondas. Mejor salir afuera y terminar con la especulación. Espectacular acción es no tener compasión con los falsos. Mejor dar pasos que fumar fasos. Hacer frases grandes potenciales son nuestros casos. En mi estilo no existe márgenes, en el mundo vírgenes. Todos se rigen por leyes, pero abundan los gérmenes. Hueles mal y a mí mal me hueles. Sé poco de ustedes, pero no dejé las clases. Con mis padres hice las paces. Y en las calles, los compases son mis compadres. No te calles, que quiero escucharte, no enseñarte. No te ensañes con mi arte, terminará por asombrarte. Si no te gusta, apartarte. Punto aparte, punto aparte. Sí, apartarte. La sociedad distorsiona, el sistema no funciona. Bolivia es un globo a punto de ser bomba. La sociedad distorsiona, el sistema no funciona. Bolivia es un globo a punto de ser bomba. www.radiobocina.com. Estás en línea. una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! Después de tanto buscar y escuchar, ha llegado el momento de conocer cuáles son las elegidas, las más solicitadas. Bienvenidos al ranking de las 5 más buscadas. Las 5 más buscadas. 2014. Un listado que promueve conocer qué tan mejores podemos ser. Con ustedes, Just DJ y Jackie B. Bienvenidos, mis amigos y amigas. Arranca el listado que estaban esperando. Saludos a todos los rincones de nuestra amada Bolivia. Y atentis a la cuenta regresiva de hoy. Puesto 5. En el puesto 5, un saludo especial a toda nuestra audiencia estudiantil, colegios, universidades, institutos, públicos y privados, que de seguro se ponen a ritmo con esta melodía. Personalmente, para mí, la mejor época de mi vida. Extraño tanto el colegio. ¿Qué extrañas? ¿Las tareas? ¿Los trabajos de investigación? ¿Los castigos? ¿O es que extrañas a los amigos, las salidas, los recreos, los chequeos, la buena onda? Eso extrañas, ¿no? Jus, no te hagas, no seas extremista, pareces politiquero. No se trata de blanco o negro. En la época de estudiantes vivimos muchas experiencias que en el futuro nos construyen como personas. I got that Coca-Cola bottle, shake, shake, shake. Puesto número 4. Estudiar no es sinónimo de joda, pero tampoco significa vivir en aburrimiento. Se trata de aprovechar al máximo las opciones de educación que tenemos. ¡Oh! Jackie, ya estás filosofando otra vez. Ay, Jus, tú no cambias desde el colegio. No se me enoje, solo estoy jugando. Y atentis todos que se viene la primera llamada telefónica desde La Paz, al aire. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Damián. Saben, ustedes lo pintan bonito, pero yo tengo amigos que les vale todo. Cada año se repite. Y eso, que sus papás les dan todo. La respuesta, Damián, en el siguiente escalón. Puesto número 3. Pasa que a veces te puedes dejar llevar por otros, por los malos ejemplos o por las cosas que ves en la tele o internet. Esto es una fiesta de locos. El tiempo de estudiantes pasa volando y al final el beneficiado o perjudicado es uno mismo. Si nuestros padres hacen el esfuerzo por darnos una educación adecuada, entonces de nuestro esfuerzo también dependerá nuestra preparación para hacer frente a tantas cosas en la vida. Un ejemplo, mi amigo Elías vivía en el área rural y viajaba horas para llegar a su colegio, pero él se rajaba y ahora resulta que es el mejor estudiante en la U. Las realidades que vivimos pueden ser muy diferentes, pero eso no quiere decir que sean una limitante. Yo voy directo al grano, al corazón de la manzana donde duerme el gusano. Puesto número 2. Para tener una educación de calidad, la responsabilidad está en el Estado, las autoridades, en los profes, en los papás, pero también en cada uno de nosotros. Puesto 2, K-pop y segunda llamada, adelante Herminia de este Cochabamba. Hola choquitos, buena onda. Quiero decir que no solo es quejarse, yo pienso también que hay que proponer. Aquí en mi cole, cada fin de mes hablamos de esas cosas con los presidentes de curso. Esa es la actitud, mis amigos, y solo por eso redoble de tambores que se viene el número 1. Puesto número 1. Que no parezca cliché, pero la educación es la clave del éxito. Aprovechando nuestra vida estudiantil, tendremos mejores opciones de laburo. Podemos ser profesionales y ser personas de bien. Sabemos que no todos tienen las mismas condiciones, pero no debemos ser conformistas. Hay que luchar por mejores oportunidades para todos. Ahora es su turno, mis amigos. Con tu física y tu química, también tu anatomía. ¿Qué puedes hacer tú para aportar en tu educación? Atentos a tus respuestas. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima. Con las 5 más buscadas 2014. Un listado que promueve conocer qué tan mejores podemos ser.

Y volvemos con más del programa esta tarde, después de ese maravilloso corte, ese receso que tuvimos tan largo. ¿Cómo que largo? Con mi querido amigo Javier haciendo algunos ajustes aquí para promocionar el video de la radio bocina. Los locutores que no vinieron, es decir, Georgina, se la perdieron porque el día de Georgina, mañana... Georgina, decime qué se siente... ¿Qué se siente? Haber perdido tu lugar. No, tampoco así. Te juro que por más que lo intenté, nunca a Bruno vas a superar. Yeah. Ya hizo su propia barra usted, ¿no? Grave la vida, grave la vida. No, pero ya, el video lo vamos a subir. Yo creo que ya el lunes está arribita. Y algo que ya se está acabando y algo que hasta el lunes no vas a poder esperar es una cosa. ¿Qué cosa? Maravillosa. ¿De qué color? Que ya se está acabando el tiempo para que ustedes puedan enviar sus solicitudes de la Convocatoria Nacional de Periodista Virtual. Claro. El día de mañana se vence todo, señores. Toda la semana tenemos... No, estamos promocionando eso y espero que ustedes no hayan perdido el tiempo y hayan mandado ya su solicitud para participar de este gran concurso, esta gran convocatoria que es lo que lanzó lo nuevo de Radio Bocina para tener nuevos... Estás hablando burrera, oye. La convocatoria para que vos seas un periodista virtual. ¿De cómo me trata? Sí, está hablando burrera, ya está yendo por otro lado usted ya. Bueno, si vos querés ser un periodista virtual, tenés que enviar tu solicitud ya, porque el día de mañana ya se vence. Mañana a las 23:59 ya no podés enviar tu solicitud. ¿Por qué me muteas, viejo? ¿Por qué me muteas? Está el otro micrófono, o sea. Ya, entonces me voy al otro. Vayas al otro. Ya me voy, chao. Ya, chao. Ya volví. Eso es un payasín, obvio. Ya seguí con lo que decía, prosiga. Ya, tiene que enviar ya su solicitud para ser un periodista virtual a correo proyectoperiodistavirtual@gmail.com o comunicarse para cualquier información al celular 704-44961. A ver, vamos a chequear la convocatoria, que dice de la siguiente manera. El proyecto, mejor dicho, la Fundación Trabajo Empresa en coordinación con Ivo invitan a jóvenes de toda Bolivia comprometidos y comprometidas con la democratización de la información a participar del proyecto Periodista Virtual. ¿Qué es proyecto, mejor dicho, qué es Periodista Virtual? Proyecto Periodista Virtual es un proyecto que brinda y abre la ventana para que ciudadanos puedan dar a conocer lo que vean como hechos o noticias que se originan en sus barrios y en su entorno. De esa manera, dar a conocer a través de las nuevas tecnologías para la información. Además, formar una cultura periodística hacia la generación de un periodismo para el desarrollo, ejerciendo buenas prácticas comunicacionales. La convocatoria es a nivel nacional y podrán participar todas aquellos y aquellas interesadas en ejercer un periodismo ciudadano a través de las nuevas tecnologías. Tienes que ser mayor de 18 años, de nacionalidad boliviana o que radiques en Bolivia por al menos 2 años en el país. Además, debes tener experiencia en el manejo de herramientas virtuales como el blog, el Facebook, el Twitter y el WhatsApp. Y mayor de 18 años. Mayor de 18 años, por supuesto. O si vos sos como un Bruno Sebastián, bien responsable, comprometido con el trabajo y tiene los pies sobre la tierra, podés enviar tu... Pies sobre la tierra, gracias a Dios. Ya puedes enviar tu solicitud, igual te vamos a tomar en cuenta, no hay ningún problema. En este sentido, todos los jóvenes periodistas virtuales que sean seleccionados se van a beneficiar de talleres de capacitación de periodismo virtual dictado por profesionales en el área, encuentros de periodistas virtuales a nivel nacional y regional, van a ser parte activa de una red de periodistas virtuales a nivel nacional, a lo que muchos les interesa y que muchos... están a la expectativa de esto, es por eso que quieren participar muchos. Smartphone. Que les vamos a dar un smartphone para que puedan hacer y realizar su trabajo de manera efectiva. Además de tener su smartphone, se te va a dar la posibilidad de generar nuevos proyectos periodísticos y un premio sorpresa. Sorpresivo, mejor. Sorpresivo. ¿Cómo tenés que postularte a esta convocatoria? Simple, dos cositas te pedimos. Elaborar una carta de intención que responda a la siguiente pregunta. ¿Por qué quieres formar parte de la red de periodistas virtuales? 2. Redactar una nota sobre la situación actual de tu barrio o zona, máximo una página. Puedes redactarla, como decimos acá en la convocatoria, una noticia sobre tu barrio o zona. O si vos sos universitario, querés contarnos lo que pasa en tu universidad, en tu grupo de estudio, en el grupo de la universidad que tenés. O si vos sos de tu colegio, sos de colegio, contanos qué es lo que pasa en tu colegio. La idea es que nos puedas enviar alguna noticia que pase en tu entorno, de tu vida diaria y cotidiana. Esto con el fin de que nosotros podamos saber en qué nivel de redacción estás, ¿no? ¿Qué desenvolvimiento tienes a la hora de escribir, ¿ok? Todo esto lo vas a... Y también tienes que mandar las direcciones de tus cuentas en blog, si es que tuvieras alguna dirección en blog, del Facebook, del Twitter y otros servicios que manejes, ¿no? Vos, aparte del Facebook, Twitter, WhatsApp, blog, por así decir... ¿Qué otras herramientas virtuales utilizas vos, Sebastián? Pues aparte de Facebook, uso también el Instagram. Coméntame, ¿qué haces en el Instagram? ¿No sabes qué es Instagram? Conozco, pues si yo tengo cuenta, ahorita lo voy a abrir. Vas a ver. Yeah. Pero como casi nadie entra. Ya. Casi no lo utilizo, digamos. Pues no sé muy bien para qué funciona. Yo lo que uso no es Twitter. Tengo Twitter, pero no lo uso mucho. Y el Instagram es para... ¿Para qué lo utiliza el Instagram? Para subir fotos. Nada más. Y dar me gusta a las fotos y comentar fotos. Es tipo Facebook, solo que de fotos, digamos. Menos nada popular. Más. Ajá. También Snapchat. ¿Qué es el Snapchat, ma? Primera vez que escucho eso, a ver. Snapchat es como por decirte, sacas una foto y en la foto puedes ponerle un mensaje, lo envías a la persona que querrá, que tenga su cuenta en Snapchat, y le pones el tiempo límite que quieres que lo vea. Tenés desde 1 segundo hasta 20 segundos. Y una vez pasa el tiempo, se borra la foto. No hay como tu amigo la vuelva a ver, a no ser que saque un screenshot. ¿Sabes qué es screenshot? No. Sacarle foto a la foto, digamos, foto a tu pantalla. No sabes ni... ¿Alguna vez has visto a alguien que le saque foto a una conversación? Sí. ¿De su celular? Sí. Eso es screenshot. Ah, ya. Explícase así, pues, joven. Mierda, pero ya. Te hago sentir viejo a veces, ¿no? No. Bueno, ¿para qué? Ya. ¿Qué más? As FM. Ask FM, algo así, pero es Ask. Ya, ¿para qué lo utiliza? ¿Qué función tiene? El Ask es mayormente una aplicación para que te hagan preguntas y para que vos igual puedes hacer preguntas a personas que tengan perfiles en esa cuenta y de ahí vos respondes y ellas te responden. Tipo Yahoo. Algo así. Ah, ya, ok. Bien. Después, Line. Pero eso son más para charlas, conversaciones, etcétera, etcétera. Llamadas, etcétera. Por teléfono. También llamadas. Ding, ding. Ya. Gratito. Y también Espera, se me fue el nombre. No, seguí con lo que ibas a hablar. ¿No? Ya, o sea, las herramientas que utilizas para comunicarte con la gente, toda esa onda, mandalo al correo de proyectoperiodistavirtual@gmail.com. Hasta el día de mañana, 15 de agosto, hasta las 23:59, hora impostercablemente. Ay, los que ya hayan mandado, el comité de selección estará conformado por el equipo de coordinadores de periodista virtual y los resultados se informarán el 22 de agosto a través de las plataformas digitales de periodista virtual. Se van a seleccionar un total de 100 periodistas virtuales en todo el país. Van a estar del oriente, que es Santa Cruz, Benipando, 40 periodistas virtuales. Del occidente, La Paz, Oruro y Cochabamba, 40 periodistas virtuales. Y del sur, de Chuquisaca, Tarija y Potosí, 20 periodistas virtuales. Para mayor información, comunícate visita la página de periodista virtual, que es www.radiobocina.com. ¿Cómo que radiobocina? Estaba hablando de periodista virtual, che. www.periodistavirtual.com. Está durmiendo acá este muchacho. A ver qué le pasa a ese muchacho. Es que vos hablás y me duermo. Ahora. Y esas 100 personas que van a ser seleccionadas, ¿mediante qué se les va a informar que fueron seleccionadas? Por eso lo vamos a colocar acá en la página de Periodista Virtual el 22 de agosto. 22 de agosto, ya saben, 22, 23 de agosto, esténse atentos por si mandaron su información, sus datos personales para este gran concurso de la radio. Estén atentos para ver si salieron o no salieron seleccionados. Después tengo noticias de la página de Periodista Virtual en el Facebook, que habla sobre ya los seleccionados, algunas sorpresas, algunas cuestiones interesantes para que igual los chicos puedan se animen a postular a periodista virtual. Tienen hasta el día mañana, ya lo saben, como dijo Javier. ¿Qué? www.radiobocina.com. Estás en línea. Rap solo, W, 2001, vicios y virtudes, yeah. Cuando empiezo a calentarlo y tenéis un litro, levantarlo. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. No estoy sobrio, no hay razones para estarlo. Para estar loco, levantarlo. Si empiezo a calentarlo y tenéis un litro, levantarlo. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. No estoy sobrio, no hay razones para estarlo. Para estar loco, levantarlo. Bien. Mi canción es triste y me falta la ambición. El mejor que yo no existe y nada llama mi atención. Tengo el glamour de un japo, pero al menos lo hago guapo. Y con mi puto grupo destapo otra botella de ron. Ven con los colegas, quiero ver lo que decís. Cuando cruja tu canción, tu acapela y tu remix. Sigo mi rapa más allá de lo físico, de lo estético. He aquí mi disco. Con un muñeco de mierda querían hacerme vudú. Mis raps salieron de un garaje, pero mis huevos huelen a champú. Borracho en público, hombre en privado. El placer no es pecado, lo he explicado. Mi rap se dirige de los oídos a donde te dirigen. Zaragoza, no hay amor si el guión no lo exige. Mi nombre es Javier, soy un mito inimitable. Mi superioridad

Continuamos con más aquí en radiobocina.com. Esto es Bocineros al aire, transmitiendo en vivo y en directo desde el Plan 3000, Santa Cruz de la Sierra, para todo Bolivia. Soy muy rayado. ¿Por qué? Porque me muteas todo el tiempo. Me olvidé de desmutearlo, va a disculpar. Oye, ahí nuestro amigo Bruno Sebastián estaba disfrutando de buen rap. Disfrutando de buen rap. No, ya es ya suficiente con ayer, viejo. Para ayer no improvisaste, vos no estabas acá. Porque no tenía que irme. Así que a pedido de todos los radioescuchas, por hablando, cuando nos referimos a todas las personas, nos referimos a Georgina. Georgina ni siquiera habló nada. Georgina nos está pidiendo que... A ver, mostrame dónde pide que eso. Bruno improvise y saca. A ver, mostrame. Pues, dicen un lenguaje, una escritura secreta que tiene... Hay que hacer unos fonogramas. Ahí se mueve. Ay, por Dios, dice. Que cante, dice ya. Va a improvisar. Ya, o sea. Mostrame, pues. Mostrame. Va a improvisar para todo el mundo. Ya, claro. Va a improvisar ahí. Vaya a improvisar, a ver. Va a improvisar para el programa, a ver. ¿Qué quiere que improvise? Improvise para el programa, pero usted estaba... No, llámalo pues a Galo, pues yo no sé. Ahí está, vamos. Espera. Tengo que sentir la música. A ver, improvise. El fútbol no es trabajo, el fútbol es mi vida. No me digas que no lo hagas si me menciono. Ay, no, pa eso me hace poner la pista usted. Va, yo te dije que no iba a... Pa eso me hace poner la pista ahí para que usted improvise, pues. Está improvisando cualquier burrera. Va, es que improviso para mí nomás, hijo. Ay, Dios. Canto para mí nomás. A ver, una segunda oportunidad, vamos a ver. Una segunda oportunidad para Bruno, porque todos merecemos una segunda oportunidad, así que vamos. De nuevo la misma canción, tío. ¿Quiere que le cambie de pista? No, está bien ya, pero... No sé, si quiere le cambia de pista ya. La vamos a cambiar de pista. Galo, si está Galo escuchando la radio, vení a ayudarme, Galo. Ya, acá está, ¡Galo! Otra pista, la... Ahí está, ya. A ver, vos dame el ejemplo, pues. No, pues yo no, viejo, yo pa' qué, digamos. Yo ya soy retirado, no, en todo eso. Igual dame un ejemplo. ¿Crees que tengo un ejemplo? Ajá, dale. A ver, espera, a ver. Ya, buscate tu pista, la que mejor te suena, ¿no? En la que mejor se puede. ¡Ajá! ¡Yes! A mí no me provoqué, Choco, porque yo piso fuerte, dice. Este es mi barrio, donde la gente suda por su salario. Le rindo honores, por eso hoy le canto. Que surgió de una inundación. Bienvenidos, esto es el Plan 3000, el plan para salvar a las familias afectadas en aquel 83, donde 3000 dejaron sus casas. Sin lugar a dudas, una desgracia. Te dejé calladingo. Te dejé calladingo. Ya, a ver, improvise usted, ya improvisé ya. Ya, métale. Una de One Direction. Improvisese una de One Direction, aunque sea, a ver. A ver, espere, le voy a poner la pista otra vez. No, le voy a poner una de su época. Una de su época le voy a poner. No, estaba ahí en esa, pues. A ver. Desde el principio. Ahí está. ¿Qué es eso? Vamos, improvise. ¿Qué se me hace que eso es una canción ranchera? Improvise, mijo. No, estaba mejor la otra, ¿eh? La que vos te pusiste. Ya, improvise. Yeah. Especialmente para Javier. Estaba para vos. A ver qué tal sale. ¿Cómo estaba para vos? Javier me critica, Javier me da palo, pero Javier sin mí no tiene programa alguno. Se queda sin locutor porque Georgina y Padilla nunca vinieron y él no hace nada. Si no sé, me chipeo. Oh, siga. Ya, creo que siga, espera. Déjame pensar. Pero hasta que empiece ya se fue la pista, wey. Tan cortita, ¿Ve? Ya. A ver, improvisa pues el fútbol, a ver. No, ya no, viejo. Nada que ver. Yo soy un loquillo, hablo muchas cosas, pero eso a Javier le beneficia mucho. ¿Por qué me beneficia? Ve acá la borrera. Te beneficia, ¿por qué? Porque así no te aburrí en este gran programa. Porque yo le doy esa pimienta al programa. No sé por qué dije programa más de 3 veces. Ya, cállese, cállese. Mejor seguimos, Mejor seguimos, que este chico ya va a hacer que perdamos toda nuestra increíble audiencia. Hasta ya no respirar. Ay, no me quedes su modo, por Dios, ya. Sector de karaoke, vamos a hacerlo ya en otro programa. Ya. Ahora a ver, canta una canción normal, ¿Cómo normal? Para mí es normal ese tipo de canción. Ya, pero no una rapeada, ya. Una normal. ¿Qué, una fresa, una... sí? No fresa. ¿No una fresa esa no la, fresa. De las que te gustan? No me gustan las fresas, güey. ¿No te gustan las fresas? La frutilla, sí. Ya, la frutilla es buenísima, ¿no? Es rica, es mi fruta favorita. Ya, pero usted me decía, ¿por qué no le gusta, cómo se llama ese, capó? ¿Capó? Ajá. ¿Cuál capó? La música capó. K-pop. Ah, la coreana. Ajá. ¿Por qué no le gusta? No me gusta porque es coreana, pues no entiendo nada de lo que dice. Y si pongo la de Naruto ahorita, no, usted se alucina con una de Naruto ahorita. No, pero Naruto pues la serie, ahí la canción hay que respetar. A ver, ponela. A ver. Se la pilla. Por favor, señor Javier, tenga un poco más de, ¿cómo se llama? Ahí está el like. Ajá. ¿Cuál es esa? Ah. ¿Cómo lo vas a ver, por Dios, mi hijo? Otro level, viejo. A ver, ve. ¿Por qué no le gusta la música coreana? Es que el K-pop es diferente, viejo, eso es... ¿Qué será eso? Pero es buena esa canción. En cambio, el K-pop, no sé, no me atrae. Como, no estoy diciendo que el K-pop es malo, hay gente a la que le gusta, digamos, pero... O sea, ¿qué hace si viene un fanático del K-pop ahorita y te dice, oye, ¿qué las pujeras en la radio? ¿Por qué decir que no te gusta? A ver, y viene y te da una cátedra. Es que no me gusta porque por el hecho que no soy coreano. Tal vez si fuera coreano o chino, lo a que ver, hablan. La música para... por lo que sí me va a entender lo siguiente. Ya, ¿qué hay? Que hay música para cada ser humano. Sí, eso. Allá, según usted, digamos, ¿qué clase de especie de ser humano es usted para que le guste la clase de música que escucha usted? Y música en inglés, pues porque yo sé inglés, música en español. Ah, ¿sabe inglés? Español. ¿Sabe sí. inglés? Sí, pues. Ya, a ver, condúzcame el programa en inglés. Pues no me vale burrera, por favor. Well, good afternoon to everybody. Here we go again with another program of Python. Remember how you say Radio Bocina in English, but ya para todos nuestros amigos, that kind of thing, digamos. Ve, cada hasta en inglés la burrera usted. I can't speak English. I know what's the name of the girl from Alemania, Germany. Yeah. What's her name? No está ahorita Manancancho, Mr. What's Pancho. What's her name? Manancancho. I help the Monday. I help her. No, dale eso. Escuche lo mejor de Naruto. De Naruto. Eso pues canta, ¿no? No, usted canta vos. Canta cualquier cosa. Usted canta. Haciendo de nada y haciendo de todo y de nada acá en Radio Bocina. Ya cantando una canción normal, a ver. No, pues, caso de, va a haber un programa ¿Karaoke? Te comento, mi querido, estuvimos con las contrataciones, con la negociación ya, y llegamos a, bueno, son los locutores mejores pagados que van a tener la Radio Bocina. Que, y bueno, ellos van a hacer un programa de música boliviana. ¿Tipo Azul Azul y Los Carca? O sea, va a entrar folclore, rock, punk, pop. Tienes el alma tan fría. De todo. Su mochila, dice. Espérame un segundo, ahorita vengo. Uy, mio. Pesada la mochila de Cristian, che. Como te iba diciendo, mi querido Bruno Sebastián, va a haber un programa de... Bueno, no vamos a decir el horario porque tal vez se cambie. Ya. Pero en lo posible se va a tratar de hacer de lunes a viernes por la tarde, donde va a haber música boliviana. O sea, ¿te referís a música boliviana como el tipo de... ¿Qué bandas? A ver, folclore, Los Carca, digamos. Ya. Otra banda, Azul Azul. Ya. Ya, ¿qué más? Oxígeno. Oxígeno, Alcohólica la Cristo. ¿Qué? El Parche. Todo ese tipo de bandas, rock cruceño y rock boliviano igual en parte. Todo tipo de bandas bolivianas. No te he puesto El Parche, a ver, voy a buscar algo del Parche. Saludos, ¿puedo mandar saludos? Mándeme. Saludos para mis queridos amigos que me están escuchando a través de la radio y me preguntan qué tal estoy. Para Sara. Ya. Para Andrea, para Juan Daniel Baigorria y para Claudia Ávila, que también nos escucha todas las tardes, según tengo entendido. Bigote, así que saludo para toda la gente que escoge. No lo tengo, el parche no puede ser. Actualízate. Ya, pero eso. Querido Javier, ¿what? 5 y 40. 5 y 40. Debo retirarme. Retírese nomás. Lo siento. Despídase de toda la gente que nos escucha. Despido de toda la gente que nos acompañó esta tarde. Se quedan con Javier Osinaga. Dios los acompañe igual. Dios los bendiga. Y Javier. Te voy a traer monaguillo ayer. Javier, conducí bien el programa, por favor, no aburra. Siempre, la gente. Siempre. Ya siempre. Te pasé el key. Miki. Ay, para que conduzcas el programa, Dios, así como yo. Por Dios, si me quieren abofetear el lado. Ya bueno que le vaya nos bien. Vemos el día de mañana, a ver si puedo venir. Si puede, viene, si no puede, también. Vas a hacer programa solo. Siempre. ¿Me vas a extrañar? No. Ya vaya. Viste, nos vemos. Vaya a su spa. Cuídense. A su fisioterapia. Vaya a su spa. Fisioterapia. Manicure, pedicure, naricure. Vaya. Chau. Bueno, ahí estaba la parte. Si les gustó el video, denle me gusta en la parte de acá abajo. Y si no te gustó el video, también denle me gusta en la parte de acá abajo. Váyase acá, por Dios. Lo veo ese Bruno, cada cosa que sale. Nosotros vamos a ir a escuchar lo nuevo aquí en Radio Bocina, que viene... Que viene con Calle 13 y Silvio Rodríguez. ¿Cansado de escuchar lo mismo? ¡Gato! ¡Y las manos arriba! Radio Bocina te presenta... Lo Nuevo. Lo Nuevo. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querubes, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso.

Sos la mujer que quiero en mi vida. Te miro a los ojos y me doy cuenta que sos la mujer que curó mis heridas. Elia, quiero decirte que sos la mujer que quiero en mi vida. Te miro a los ojos y me doy cuenta que sos la mujer que curó mis heridas. Elia, quiero decirte que sos la mujer que quiero en mi vida. Te miro a los ojos y me doy cuenta que sos la mujer que curó mis heridas. Elia, quiero decirte que sos la mujer que quiero en mi vida. Alternativa. Escucha Radio Bocina. Bueno, seguimos con más de RadioBocina.com. Acá esto es Bocineros al Aire, transmitiendo en vivo y en directo desde el Plan 3000, San Isidro, Santa Cruz de la Sierra, para Bolivia y el mundo entero. ¿Quién te habla? Javier Osinaga. Te voy a estar acompañando hasta las 6 de la tarde. Ya faltan 20 minutitos para las 6 de la tarde, de lunes a viernes, en Bocineros al Aire, con la primera semana de que Radio Bocina lanza su programación. Ya escuchaste en el transcurso de la mañana los bloques que tenemos, los microprogramas que tenemos hecho para todos ustedes, como es La Bocina Informa, con las últimas noticias de periodista virtual. También tenemos el sector de Plan Dinos, lo nuevo en la radio, y más cosas que se vienen para la próxima semana y sorpresas que van a ver aquí en RadioBocina.com. Noticias e información acá interesantes que estoy chequeando a través de la página de la Radio Bocina. Acá sobre... Sí, acá lo tengo. Esto lo cuelga Periodista Virtual, la página en el Facebook de Periodista Virtual. Dice que 6 personas de las 100 seleccionadas en la convocatoria de Periodista Virtual que leímos hace un momento serán invitadas al Encuentro Nacional Comunícate el Artes y al Encuentro Latinoamericano Facción. Ok, dice que se amplía la fecha hasta el 20 de agosto, que se pueden participar. Thank you. ¿Sabes? Si querés comunicarte con nosotros, comunícate a través de la página del Facebook, que es Radio Bocina. O si no, también a través de nuestra página web, que es www.radiobocina.com. Ahí le das escuchar la radio en vivo, te va a salir un sistema de chat, ahí podés comunicarte con nosotros. Forma y más. ¡Bocina! Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Solo por radiobocina.com. ¡Bocina! ¡Sigue escuchando! ¡Radio Bocina! ¡Radio Bocina! www.radiobocina.com. Estás en línea. Ya estamos en la parte final de Bocineros al Aire, aquí por Radio Bocina. Fue un gustazo, un placer, un privilegio haber estado con todos ustedes el día de hoy aquí por Radio Bocina. Saludos a toda la gente que nos estuvo siguiendo por el resto de la tarde. El día de mañana a partir de las 4 estamos nuevamente aquí por la radio. Que la pasen bonito, ya saben, siempre chequen la página de Periodista Virtual, Radio Bocina. Denle me gusta, compartan información y comenten sobre lo que les parece la radio y lo que les gustaría que pongamos en la radio, ¿no? Nuevas temáticas, nuevos sectores, nuevos programas. Es muy importante tu participación aquí en Radio Bocina para que juntos podamos construir una radio alternativa en beneficios de todos y todas nosotros, ¿no? Así que el día de mañana conmigo será a partir de las 4 de la tarde. Soy Javier Osinaga, un gustazo, hasta mañana. Agarrada que está dura, si el toro es una dictadura, que

libertad en el nombre de Dios y la patria. Los mismos que siempre te vuelven un paria. Libertad con un cheque en la mano y tu cuenta corriente en el banco. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa. Por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles morados, yo te nombro. Que buscan, que marchan, con la sed de justicia y hambre de venganza. Libertad por los cuerpos vencidos y todos aquellos desaparecidos, por toda la gente de sueños perdidos. Libertad por el justo justiciado y por los nuestros que murieron como esclavos. la vida natural, reducida a la biodiversidad, negocio perpetuo, con semillas muertas, naturaleza manipulada, cruces de especies genéticamente modificadas. Ellos siembran muerte, laboratorios siembran muerte. www.radiobocina.com. Estás en línea. Aprendiendo a salir.